Christmas. Ay, corazón herido, vuelve a empezar. No, le entregué esto a Almita, ese gran dolor. No es ella la culpable de dar amor. Le entregué esto a Almita, ese gran dolor.